Esteje, el futuro en nuestras espaldas. Bueno, muy bien, 11 y 17 de la mañana, y como te lo prometimos al comienzo del programa, ya tenemos comunicación constante establecida con Mari Luque. Ella es integrante de la Mesa de Derechos Humanos, que tiene su sede en Villa Dolores, para que nos cuente, bueno, qué viene haciendo la mesa esta semana. Mari Luque, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Aime, muy bien, gracias. Dentro de las cosas para contar, sí, es que la presidenta de la Comisión de la Memoria, Mónica Piñeiro, sí, está en el segundo encuentro de expresas de la época de la dictadura, que se están desde, entiendo que desde el domingo hasta hoy, en Embalse de Río Tercero. Uh-huh. La otra vez fue en Buenos Aires y se juntaron 300. Wow. Así que ahora es un lujo que ella también participe, porque es mucha emoción, reencuentro con muchas mujeres que compartieron la cárcel en aquel momento, así que la semana que viene seguramente vamos a tener novedades de Mónica. Qué bien, ella es una excelente militante, una gran persona. Exacto. Y yo estuve con María Correa, que somos parte de quienes hicimos el libro Memoria del Valle, junto con Ricardo Di Mario. Esta vez nos invitaron a presentar el libro, que el libro fue sacado en 2017 y la segunda edición en 2018. Pero bueno, la gente de San Luis, unos compañeros de San Luis, hacían un homenaje y nos invitaron a contar cómo habíamos hecho este libro. Así que este viernes pasado fuimos parte de las actividades que habían organizado los compañeros de San Luis. Sí. Había dos actividades, dos días seguidos. Una era poner una placa en una plazoleta por un muchacho que, bueno, nunca apareció. Se lo llevaron ahí en San Luis y nunca apareció su cuerpo. Pedro Ledesma se llama. Y el día siguiente, el viernes, se presentaron dos libros. Uno era el nuestro, que con María contamos más o menos cómo lo hicimos y quiénes éramos y desde dónde hablábamos. Y el otro fue hecho por unos expresos de Mendoza que compartieron distintas cárceles en aquel tiempo, muchos de ellos con 5, 7, 9 años de prisión en Rawson, en Caseros, en La Plata, bueno, moviéndose, los trasladaban de un lugar a otro, han sobrevivido e hicieron un libro que se llama No nos pudieron y que habla de la organización y con un poco de humor, que es increíble, porque sobrevivir a semejante aberración que pasaron ellos, ¿no es cierto?, porque los secuestraron, los tuvieron desaparecidos hasta que algunos los legalizaron. Y bueno, ya cuando vino la democracia, todos recuperaron la libertad. Uh-huh. Han sido testigos de un montón de juicios de lesa humanidad. Así que era gente con la que uno podía conversar y era toda historia viviente, ¿no? Reciente y viviente, que te iba contando, pero a la vez gente muy positiva, militantes todo el tiempo, en la actualidad también, y bueno, fue emocionante encontrarse con esta gente que es de esos que en algún momento se los llamó subversivos, ¿no? Sí. Que querían un mundo mejor y que sobrevivieron a la cárcel, que fue terrible. Y más, ¿no es cierto?, sabiendo, por ejemplo, que estuvieron en la de Rawson. Así que la verdad que fue para nosotros, también para María. Yo tuve más tiempo que María, llegué antes y me vine después. Participé de un encuentro que hizo el sábado al mediodía con militantes de ahí y ex detenidos y detenidas que viven en San Luis, más esto de Mendoza. y la verdad que me traje muchos contactos para ver si en algún momento los traemos a nuestra zona para que den charlas, para que compartan esto, o los libros o las experiencias de vida dentro de la cárcel, que la verdad que son, escuchándolos, no hablan de la tortura, sino de la organización para poder sobrevivir y que no se enloquecieran, ¿no? Así que muy, muy positivo. Sí, eso, esto que contás, Mari, me hace acordar mucho a, bueno, al libro de Nosotras en Libertad, ¿no? Que es también como la superación del primer libro, Nosotras Presas Políticas, de las cuales hay varias mujeres que están viviendo acá en el Valle y que han tejido redes, ¿no? A nivel nacional para poder contraponer la vida y la continuidad y el ser testigos a tanto proyecto de muerte, ¿no? Sí, justamente el libro de Nosotras en Libertad lo que demuestra es eso. Sí. Tampoco las pudieron a las mujeres, han sido todas, han militado de distintas formas, pero han militado en esa sobrevivencia que han hecho después de semejante estadio de locura de los militares y de quienes propusieron que fuera todo ese caos dentro del país en esos años, sobrevivieron, han militado, bueno, nuestro ejemplo es Mónica Piñeira, ¿no es cierto?, pero dentro de las mujeres que conocemos, ninguna se ha quedado quieta y han sido militantes en distintos ámbitos todo el tiempo. Entonces, reencontrarnos con ella es, para nosotras, quienes no estuvimos, ¿no es cierto?, en la cárcel, es realmente un privilegio poder conocer esta parte de la historia, ¿no? 40, 50 años después, saber que esa gente no los pudieron, que es el título de ese libro que te contaba. No los pudieron. Entonces, bueno, los que sobrevivieron han sido parte de que el mundo que siguió no fuera tan malo. Muy, muy hermoso igualmente todo esto que me estás contando. ¿Hay alguna otra novedad que quieras contar? Me pregunto si están pensando en viajar al encuentro de San Luis que va a ser este fin de semana. No, pero no. Puedo contar algo que, sí, como el año pasado también se hizo allá, sí, y las chicas en el caso de la catedral habían tirado huevos y algunas pinturas. Bueno, el discurso de varias personas de San Luis era que, bueno, vienen estas mujeres y son medias salvajes, así que bajaron las locas un montón a vandalizar la propiedad pública. Así que, vos sabés que pusieron como puertas de chapa en distintos organismos importantes de, no sé, nosotros vimos una capilla vieja, una capilla muy antigua que hay, la casa de gobierno, una locura. Entonces decíamos, ¿cómo los medios de comunicación y en el discurso de algunos, en vez de hablar de todo lo que se acuerda en semejante encuentro de miles de mujeres y que hemos podido avanzar también por la fuerza y la polenta de esas mujeres reunidas que toman decisiones para todas nosotras, las que fuimos, las que no vamos, para todas y para tener también un mundo mejor, ¿cómo prima esto de que algunas, que pueden haber sido de las 50.000, 10, 15, sí, han tirado un huevo? Eso prima en el discurso, en este caso de San Luis, ¿no? Fue para nosotros lamentable escucharlo. Y aparte es eso, ¿no? Cada año sucede la reproducción de exactamente el mismo discurso. Yo me acuerdo cuando fuimos a Trelew con unas compañeras que también la gente no sabía lo que iba a suceder, ni siquiera los propios vecinos estaban informados de qué se trataba el encuentro, qué es lo que se hacía, cómo es la dinámica, y después que nos vieron tan tranquilas, marchar pacíficamente, cantando, bailando, y de última, no sé, tirando algún papelito o pintando la calle, que eso se borra rápidamente, cómo a veces pondera más, digamos, una pared que la propia vida de las mujeres, ¿no? Sí, Tal cual, tal cual. Sí. Es un poco lo que el discurso que tuvimos con algunas personas que nos, cuando entramos a preguntar por qué estaban soldando estas puertas de chapa, no, porque está por venir unas mujeres que son, bueno, era como decir esto, las salvajes, vienen y solo vienen a romper. Claro. Y no se prioriza en todo lo demás, ¿no? Sí. La verdad que fue lamentable. Yo no voy a ir, tengo programado otras cosas para este fin de semana, pero siempre valoro tanto que otras se movilicen a hacer esos encuentros y debatir y planear cómo va a ser nuestro futuro, que es siempre que sea un poco mejor este mundo cuando se toman decisiones colectivamente y se tratan de resolver las problemáticas que tenemos. Así que, bueno, esperando cómo va a ser este, que seguramente va a ser tan positivo como los anteriores. Sí, y yo calculo también que va a ser muy masivo. Las altas cumbres no se van a poder no se van a poder transitar durante todo el fin de semana largo. De alguna manera se nos va a contagiar esa energía, porque sí o sí tienen que pasar por aquí para llegar hasta San Luis. Así que bueno, Mari, si no hay ahí alguna otra cosita más que comentar, te agradecemos mucho el contacto y estaría bueno que para la semana que viene ver ahí novedades sobre estos otros libros que me estuviste contando. Dale, dale. Yo agradecida y yo lo hago en el nombre de la Comisión de la Memoria y de la Mesa de Derechos Humanos, que cuando ustedes nos llaman y podemos contar, la gente que escucha la radio de ustedes se entera de cuáles son las cosas que estamos haciendo, que son siempre también en pos de que haya un mundo mejor, de que los derechos se cumplan, se respeten. Así que bueno, en esa tarea les agradecemos muchísimo la difusión que hacen ustedes de nuestras actividades. No, gracias a ustedes por también la predisposición y las ganas de charlar. Un abrazo. Dale, que tengas un buen día, Mari, muchas gracias. Igual para ustedes. Chau, cita. Chau, chau. Ahí pasaba entonces Mari Luque, como bien decía ella, es parte de la Comisión por la Memoria, que integra también la Mesa de Derechos Humanos de Tras la Sierra, contando sobre dos libros que son testimonios de personas que han sobrevivido a la dictadura militar y que hoy pueden resignificar sus vidas desde el lado luminoso.